tenemos que amar a nuestra familia en Cristo. El apóstol Pablo desafió a la iglesia primitiva a vivir en armonía como un cuerpo en Cristo, a tratarnos unos a otros con la misma medida de paciencia, amor y entendimiento que hacemos en nuestra propia carne y sangre. Pues hoy, en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, examinaremos el gozo de la comunidad al abrir el libro de Filipenses. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a la segunda parte de nuestra lección, el gozo de la comunidad. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Y si tienen su Biblia, voy a pedirles que la abran al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando los primeros 11 versículos. Hemos titulado a este mensaje El gozo de la comunidad. Hoy hablaremos de la oración que Pablo hace por estos creyentes en la iglesia de Filipos para su crecimiento en cuatro áreas de su vida espiritual. Y antes de comenzar, quiero aprovechar esta oportunidad para decir gracias a todos ustedes que escuchan Momento Decisivo, que nos han escrito para decirnos que están escuchando todos los días y que Dios está usando estas enseñanzas para ayudarles en su crecimiento espiritual. Sus cartas son de gran aliento para nuestro equipo que produce este programa. Y si usted no nos ha escrito, le invito a hacerlo. Bien, pues sin más, abramos ahora nuestros corazones a la palabra de Dios y nuestras Biblias al libro de Filipenses para comenzar nuestra lección. Los obispos eran los supervisores de la iglesia. Los diáconos habían sido seleccionados por la iglesia para aliviar al pastor de las responsabilidades menores a fin de que el pastor pudiera dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios, como vemos en Hechos 6:1. Hay un poderoso sermón sobre la unidad contenido en esta palabra pequeña con, en el versículo 1. Los santos con los obispos y diáconos. ¡Qué bendecida es la iglesia cuyos dirigentes y seguidores marchan juntos! En su comentario, el mensaje de Filipenses, Alec Moiter escribe lo siguiente. ¿Cómo se ejerce liderazgo? ¿Cuál es la relación entre el líder y el que es guiado? La palabra con provee la respuesta. El líder fuerte natural escoge la senda fácil de marchar al frente, dando por sentado que todos le seguirán. El líder que adopta una actitud discreta no levanta olas, sino que sumerge su propia identidad y corre el riesgo de que la cola mueva al perro. El ejercicio más exigente, la disciplina más rigurosa y la que mejor recompensa ofrece se halla en el liderazgo de compañía. Los santos con los obispos y los diáconos. Si nosotros hubiéramos diseñado la estructura, los líderes serían los santos y los seguidores serían los siervos. Pero donde hay comunidad, sin embargo, los líderes son los siervos y los seguidores son los santos. Finalmente, noten conmigo que el espíritu de unidad también se exhibe en las dos palabras de saludo. Gracia es el saludo gentil y paz es el saludo judío. Se dicen unidos y estas se dicen en el orden apropiado. La gracia siempre precede a la paz. El doctor Alva J. McLean recalca el siguiente punto. Puedes examinar toda la palabra de Dios, pero nunca hallarás a la paz primero. Siempre es gracia y paz, y nunca paz y gracia. Son siameses en la Biblia. No puedes tener paz mientras primero no tengas la gracia. Un hombre puede buscar y buscar hasta el fin de su vida, pero mientras no reciba la gracia por medio de Jesucristo, nunca tendrá paz. Nadie ilustra mejor este concepto de gracia y paz que John Newton. Aun cuando empezó su vida en un hogar cristiano, quedó huérfano a los 6 años y acabó viviendo con un pariente agnóstico. Newton recibió tanto maltrato en esa casa que finalmente se fugó y se enroló en la Armada Británica. Después de servir ahí por algún tiempo, desertó y huyó al África. abiertamente admitiría que se fue allá con un solo propósito: pecar hasta la saciedad. En África, comenzó a trabajar con un portugués traficante de esclavos y de nuevo empezó a experimentar la crueldad. El joven Newton huyó a la costa en donde le recogió una nave traficante de esclavos que se dirigía a Inglaterra. Pocos días más tarde, John Newton se metió en el depósito de ron de la nave y lo distribuyó a la tripulación de modo que todos se emborracharan. Completamente ebrio, Newton cayó por la borda. Y uno de los oficiales del barco le salvó de ahogarse ensartándolo con un arpón, lo que le dejó en el muslo una cicatriz del tamaño de su puño. Hacia el fin del viaje, la nave en que Newton iba encontró vientos recios que le desviaron de su rumbo y empezó a hundirse. Mandaron a Newton a la bodega junto con los esclavos y se le ordenó que operara las bombas. Estaba seguro que el barco se iba a hundir y él se ahogaría. Mientras bombeaba, empezó a clamar a Dios. Empezó a recordar versículos que había aprendido cuando niño. Mientras los recordaba, milagrosamente nació de nuevo. Así, llegó a ser uno de los más grandes maestros bíblicos de Inglaterra. Y sabiendo esto, podemos comprender la profundidad del significado de las palabras del famoso himno de John Newton. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Y esto nos trae al tercer requisito para que exista una relación de amor entre los miembros de la asamblea local: la diversidad, la misión del amor. La mayoría de personas no hallan difícil amar a otras personas en un ambiente de unidad. Pero cuando su misión o tarea es amar a alguien que es diferente, alguien con quien no tiene nada en común, entonces el amor puede ser todo un desafío. Me recuerda el bien conocido refrán que dice: amar a todo el mundo no es problema para mí. Mi único problema es amar a mi vecino. La descripción de Hechos 16 del establecimiento de la iglesia en Filipos deja claro que el trasfondo cultural de los miembros en esa iglesia era muy diverso. Junto con una mujer judía prosélita y mujer de negocios que comerciaba en púrpura, había un violento carcelero que se habría suicidado de no haber sido por Pablo. También tenemos a una esclava que había sido librada de un demonio. No tenían gran cosa en común, pero estaban unidos por el amor de Dios. Hudson Edwards nos recuerda que nuestra diversidad es un don de Dios por medio de las siguientes palabras: si todos fueran exactamente como yo, el mundo de seguro sería un mejor lugar en donde estar. No habría asesinatos, porque no soy violento, ni robos, porque no soy ladrón, ni adulterio, porque estoy casado y soy feliz, ni ateísmo, porque creo en Dios, ni ignorancia, porque fui a la escuela. Si tan solo en el mundo hubiera más personas como yo, de seguro, sería un mejor lugar en donde vivir. ¿O lo sería? Porque si todos fueran exactamente como yo, no habría carruseles porque me mareo, ni payasos porque soy cohibido, ni médicos porque detesto la sangre, ni pintores porque soy daltónico, ni mecánicos porque no puedo reparar nada, ni ascensoristas porque padezco de claustrofobia, ni reyes de jonrones porque no puedo batear bien, ni pilotos de globos porque tengo miedo a las alturas. Al pensarlo bien, si todos fueran como yo, sería un lugar terrible en donde vivir. Y ahora, veamos en cuarto lugar el requisito de la intimidad, la acción del amor. Todos los eruditos concuerdan que esta es la carta más personal e íntima de Pablo. En cuatro breves capítulos podemos encontrar más de 100 veces las palabras yo, a mí y mío. Al dirigirse Pablo a los creyentes en estos cuantos versículos, se puede sentir la profundidad de su afecto. Escuchen sus palabras: me acuerdo de vosotros, 1:3. Os tengo en el corazón, 1:7. Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, 1:8. Una cosa es amar a alguien y otra muy diferente expresar ese amor. No nos sorprende enterarnos de que Giles Sayers amara a Brian Piccolo, como mencionamos al comienzo. Lo que sí nos sorprende es su expresión de ese amor en una reunión pública. Si somos francos, tendremos que admitir que el amor que no se expresa es inútil. La única clase de amor que podemos usar es el amor que sentimos. Digo un fuerte amén a las siguientes palabras de Marian Evans, escritas a una amiga en 1875. Me gusta no solo que se me quiera, sino que se me diga que me quieren. No estoy segura de que sientas lo mismo, pero el ámbito de silencio ya es grande más allá de la tumba. Este es el mundo de la literatura y la comunicación, y debo aprovechar la oportunidad para decirte que te quiero mucho. Una de las más grandes evidencias del amor de Pablo por los filipenses es su espíritu de gratitud. Agradece a Dios cada vez que se acuerda de ellos. 6 veces en los versículos 3 al 8, Pablo usa el pronombre ustedes para referirse a sus más íntimos asociados en esta ciudad de Macedonia. Sin presumir poder analizar al gran apóstol, no puedo dejar de preguntarme si al reconocer su hábito de dar gracias, no nos hayamos tropezado con la clave para su éxito espiritual. La gratitud empapa todas sus cartas. A los corintios les escribe: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. 1 Corintios 1:4. A los efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:19. A los colosenses: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Colosenses 1:3. A los tesalonicenses les escribe: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 1 Tesalonicenses 1:2. A Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 2 Timoteo 1:3. A Filemón: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón 4. Y esto nos lleva al quinto y último requisito: la seguridad, la afirmación del amor. Al expresar Pablo su amor por los creyentes en Filipos, recuerda el consistente y prolongado cuidado que le habían provisto. Describe ese cuidado como comunión en el Evangelio, y en realidad tiene en mente 3 puntos de referencia. Habla del primer día, de ahora y del día de Jesucristo. El primer día fue el día en que el Señor le abrió a Lidia el corazón para que recibiera el Evangelio. Fue en ese primer día que ella le abrió su casa a los misioneros. Ella la mantenía abierta. Es más, la abrió tan ampliamente que llegó a ser el lugar de asamblea de los primeros creyentes en Filipos, como veremos en Hechos 16:40. También, el carcelero filipense tuvo comunión con Pablo y Silas en el Evangelio al lavarles las heridas y ponerles la mesa. Hechos 16:19. Ese fue el primer día, y el mismo espíritu había continuado hasta el día en que Pablo escribió esta carta. En su segundo viaje misionero, Pablo había llegado a Tesalónica, y los filipenses una y otra vez le habían enviado donativos para ayudarle a avanzar el trabajo del Evangelio. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Filipenses 4:16. En ese mismo viaje, Pablo llega a Corinto y se halla en necesidad. Pero no tuvo que ser carga para los creyentes en Corintio, porque sus necesidades fueron suplidas nuevamente por los hermanos que vinieron de Macedonia. 2 Corintios 11:9. Cuando ellos enviaron a Epafrodito para que visitara a Pablo en la cárcel en Roma, Epafrodito exhibió el espíritu de la iglesia de donde había venido. Arriesgó su vida por Pablo como muestra de esa comunión en el Evangelio, que había continuado desde el primer día hasta ahora. Pablo sabía que esta buena obra que Dios hacía en y por medio de los creyentes filipenses continuaría hasta el día cuando todos ellos habrían de presentarse ante el Señor para rendir cuentas. Mediante su continuo sostenimiento a Pablo, estos creyentes estaban simplemente haciendo lo que el apóstol más adelante describe como obrando vuestra salvación. En otras palabras, lo que Dios había obrado en ellos mediante el Evangelio de su Hijo Jesucristo, ellos lo estaban poniendo en práctica mediante sus actos de amor. El amor que no actúa no alcanza la norma establecida en la palabra de Dios. Pablo se sentía seguro en el amor de los filipenses porque por casi una década ellos habían expresado su amor en actos de bondad y respaldo. C.S. Lewis nos recuerda que el amor con cualquier otra definición es un error. Sería un gran error pensar que la manera en llegar a ser cariñoso es sentarse tratando de fabricar sentimientos afectuosos. La regla para nosotros es perfectamente sencilla: No desperdicies tu tiempo molestándote por si amas a tu prójimo. Actúa como si lo amaras. Tan pronto como lo hacemos así, aprendemos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, en realidad, llegas a amarlo. Habiendo expresado su amor por los filipenses, Pablo ahora ora que su amor hacia él y de los unos hacia los otros siga creciendo hasta la madurez. Escuchen el corazón del gran apóstol que intercede por sus queridos hermanos filipenses. Pablo pide a Dios en oración que los filipenses crezcan en cuatro aspectos de su vida espiritual. Primeramente, pide crecimiento en su devoción espiritual, que vuestro amor abunde aún más y más, sin importar cuánto los creyentes de Filipos amaran. Pablo pide a Dios que su amor crezca cada vez más y se intensifique. Quería que ellos progresaran en su amor. Este aspecto que había caracterizado esa comunión en el pasado debía seguir desbordándose hasta alcanzar su pleno potencial. Cuando Pablo usa la palabra abundar, habla de la extensión de su amor, amor que alcanza a muchas más personas. Cuando usa la expresión más y más, habla de la eficacia de su amor. Quiere que ellos aprendan cómo amar a más personas y que aprendan a amarlas mejor. La imagen verbal del vocablo griego que indica la palabra abundar es la de un balde que está debajo de una catarata gigante con el agua derramándose por todos lados del balde porque no puede contener toda el agua que cae. Así que Pablo ora que el amor de los filipenses siga creciendo hasta que no pueda ser contenido. Pero el amor verdadero no es solo cuestión de emoción y sentimentalismo. El amor necesita conocimiento y discernimiento para mantener su enfoque. Conocimiento es una palabra que se usa alrededor de 20 veces en el Nuevo Testamento para indicar la idea de saber en cuanto a Dios y las cosas espirituales. El discernimiento va más allá de la adquisición de conocimiento y su aplicación. Sin discernimiento, no sabrían cómo amar. Cuando el amor está controlado por estas dos virtudes, cumple los objetivos más elevados de Dios y el hombre. Y noten conmigo, en segundo lugar, que Pablo ora por los filipenses para su crecimiento en discernimiento espiritual, para que aprobéis lo mejor. La mayoría de eruditos traducen esta frase para que aprobéis lo mejor como para que comprobéis las cosas que difieren. A fin de seleccionar lo bueno en lugar de lo malo, necesitamos poca sabiduría, pero para escoger entre lo bueno y lo mejor se requiere que sepamos cómo probar o evaluar cada alternativa. Nuestro crecimiento en la gracia queda indicado por la discriminación que gobierna nuestra vida. Al crecer, empezamos a rechazar hábitos y prácticas que una vez aprobábamos porque hemos adquirido la capacidad de ver más allá de lo obvio para ver lo significativo. En Romanos, Pablo dice que este ejercicio nos ayuda a comprobar cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y noten en tercer lugar que Pablo ora por el crecimiento de los filipenses en su desarrollo espiritual. Leemos en el versículo 10. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Pablo oró que los creyentes en Filipos fueran genuinos en sus vidas. La sinceridad tiene que ver con la ausencia de hipocresía. Quería que fueran reales en su relación con el Señor. Apenas unos cuantos versículos más adelante habla de alguien que predicaba a Cristo no sinceramente. 1:16. Pablo ora que estos creyentes desarrollen un estilo de vida genuino y sincero. Le pide a Dios que les ayude a ser lo que son, hasta el tuétano. Aun cuando no se consideraría elocuente, la mejor afirmación que he oído en cuanto a la sinceridad dice: sé lo que eres, porque si eres lo que no eres, no eres lo que eres. Sin ofensa, se requiere el peligro constante de hacer que algún hermano tropiece. La palabra griega que se usa aquí es escandalón. Originalmente, esto se refería a la parte de la trampa donde se coloca la carnada o el cebo. Así que si alguien es una ofensa, hace que otra persona caiga en una de las trampas de Satanás, la pasión de Pablo era que los creyentes vivieran de manera que nadie tropezara debido a su conducta. Y en cuarto y último lugar, Pablo ora por el crecimiento de los filipenses en su conducta espiritual. En el versículo 10 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Recuerdo que una de mis primeras libretas de calificaciones escolares tenía un renglón para conducta. Mis padres, por lo general, se preocupaban más por ese renglón que por las calificaciones en las materias. Esa calificación les decía si me estaba comportando bien en clase. Pablo quería que los creyentes en Filipos obtuvieran calificaciones altas en conducta. Es más, ora que sus corazones y vidas produzcan una rica cosecha espiritual. Si sus raíces están en Cristo Jesús, entonces la cosecha debe ser frutos de justicia en Cristo Jesús. Si el amor santo se define como buscar el mejor interés de la persona amada, entonces el amor de Pablo a los filipenses, por cierto, cae en esa categoría. ¡Qué bendecidos fueron ellos de poder ser discípulos de Pablo! Viktor Frankl, judío de Viena, estuvo preso por más de 3 años a manos de los alemanes. Lo llevaron de un campamento de concentración a otro, estando internado incluso algunos meses en el infame campamento de Auschwitz. Su cuerpo enflaqueció hasta quedar en huesos debido a la ración diaria de pan y agua. Dormía en camas de tablas de 2 metros de ancho, 9 hombres por cama. Los 9 hombres compartían 2 frazadas. Todos los días los despertaban para el trabajo a las 3 de la mañana. Un día, al dirigirse para colocar durmientes de ferrocarril en el suelo helado a kilómetros del campamento, los guardias que les vigilaban los empujaban a gritos y golpeándoles con la culata de sus fusiles. Los que tenían los pies lastimados avanzaban apoyándose en el brazo de otro compañero. El hombre que iba junto a Frank, tapándose la boca con la solapa, le dijo en voz baja, «Si nuestras esposas pudieran vernos ahora, espero que estén en mejores condiciones en sus campamentos y que no sepan lo que nos pasa a nosotros». Frank escribe, «Eso me hizo pensar en mi esposa. Mientras avanzábamos a tropezones por kilómetros, resbalando en el hielo, sosteniéndonos unos a otros, arrastrándonos unos a otros mientras avanzábamos, nada se dijo, pero ambos sabíamos. Ambos estábamos pensando en nuestras esposas. Ocasionalmente alzaba la vista al cielo, en donde las estrellas desaparecían y la luz rosada del amanecer empezaba a extenderse detrás de un banco de nubes negras. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, imaginándomela con singular agudeza. Le oía que me contestaba, le veía sonreírme, su mirada franca y alentadora. Un pensamiento se fijó en mi mente. Por primera vez en mi vida, veía la verdad como la habían fraguado en canto tantos poetas, proclamada como la sabiduría final por tantos pensadores. La verdad de que el amor es el objetivo supremo y más elevado al que el hombre puede aspirar. Entonces, capté el significado del más grande secreto de la poesía humana, del pensamiento y creencia humana tengan para impartir. La salvación del hombre es mediante el amor y en amor. Pablo añadiría que hay verdadero gozo en el amor, un genuino gozo, como veremos en el siguiente capítulo, que puede sostenernos incluso en medio de la adversidad. Así que mientras intensificamos nuestro cuidado el uno por el otro y verificamos nuestra selección por aquello que es más excelente y certificamos nuestro carácter, el resultado inevitable es que nuestro Creador es glorificado. Esa es la verdadera forma de conocer el gozo de nuestra experiencia cristiana. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, la satura con el concepto de gozo. Y por esto, Pablo menciona el gozo 18 veces en estos 4 capítulos. Pablo dice muy claramente en esta carta que su gozo se halla en Cristo, pero también dice que su gozo se halla en los cristianos. Dice en el capítulo 4 que su gozo y su corona son los creyentes en Filipos. Esto es un recordatorio para nosotros que cuando nos reunimos como el pueblo de Dios, no debe importar lo difícil que puedan ser nuestras circunstancias. Recuerden que Pablo escribe esta carta desde la prisión. Y escribe esta carta en una celda oscura. Se le han retirado todos los privilegios, pero en esa celda, él habla del gozo que tiene en Cristo, el gozo que tienen los cristianos, y nos recuerda que si queremos tener el verdadero gozo en nuestras vidas, es mejor que entremos en la comunión con Dios y a la comunión con los hijos de Dios. De ahí proviene el gozo para los cristianos. Muéstrenme a una persona desequilibrada y amargada, y le puedo garantizar que ella o tiene un problema con su comunión con Dios o con su comunión con el pueblo de Dios. Porque cuando usted tiene gozo en su corazón, tiene gozo porque tanto su relación vertical como sus relaciones horizontales están en orden. Y esto significará una gran diferencia para cada uno de nosotros. Una de las razones por las que he dedicado mi vida a la iglesia es porque creo que es en la iglesia que vemos más visiblemente al cuerpo de Cristo representado, cuando se reúne la comunidad de gozo. Mañana descubriremos que existe otra clase de gozo al comenzar los versículos 12 al 26 de este primer capítulo de Filipenses, y lo hemos llamado el gozo de la adversidad. Y no es una equivocación. Esas dos cualidades sí van juntas en la vida de un creyente. Y hablaremos más de esto en nuestra sesión juntos mañana. Tal vez usted haya escuchado este mensaje o algún otro mensaje aquí en Momento Decisivo y haya dicho, me gustaría escuchar ese mensaje otra vez. Pues, sepa que sí lo puede hacer, porque todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y los puede solicitar por correo o visitando nuestra página web www.momentodecisivo.org. También, nos da mucho gusto anunciarles que el libro está disponible y por primera vez la guía de estudio está disponible para su uso personal. Llame hoy y ordene sus ejemplares y apoye al ministerio. Así como los hijos necesitan materiales escolares para el crecimiento, nosotros también. Invierta en su caminar con Cristo. Nuevamente, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la comunidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.